Panorama Azteca. El mariachi es una organización musical que identifica actualmente a México. Es una forma de expresión artística que unifica a través de sus sonidos al país y a sus habitantes. Las emociones y sentimientos que se muestran en una serenata o fiesta popular está presente en todos los eventos sociales. Por extensión, se conoce también como mariachi a los músicos dedicados a este género, nombrados también como Cetis 29, y a los conjuntos musicales en sus expresiones concebidas como mariachi tradicional y mariachi moderno. La UNESCO inscribió al mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta, como integrante de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El mariachi cuenta con dos manifestaciones reconocibles: el denominado tradicional, que conserva el atuendo típico campesino, y la instrumentación, con las cuales se desarrolló desde la época novohispana, y el moderno, basado en el primero, de mayor medida en la variante regional cúcula, como influencia prototípica, pero que se modificó sustancialmente a partir de la década de los 30 hasta convertirse en una manifestación propia. A mediados del siglo XX alcanzó una difusión nacional en su país de origen gracias a su aceptación en el gusto popular mediante su incursión en la radio, la televisión, el cine y la industria discográfica, para convertirse con el paso de los años en popular en muchos países del mundo. La música y vestimenta del mariachi moderno son las más famosas en todo el mundo. Panorama Azteca. Que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Panorama Azteca. Regresa la música a Corrientes de México. Grupo Liberación, El Príncipe Azul. Sabes, aunque no he visto ni seda ni tul, y aunque tú sueñes con un príncipe azul, quiero que sepas con esta canción que tú eres la reina de mi corazón. Pero ellos no se fijaron en mí, como si sueñan a un príncipe azul. Mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar. Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos, insisto, te invito a bailar. Ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo. Mientras que llega tu príncipe azul, ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo este vals. Mientras que llega tu príncipe azul. Sabes, mi amor, yo quiero ser tu príncipe azul. Aunque no he visto ni seda ni tul, y aunque tú sueñes a un príncipe azul, quiero que sepas con esta canción, tú eres la reina de mi corazón. Mil y una noches te he visto esperar, una y mil veces por el suspirar, y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar, vamos, insisto, te invito a bailar. Ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu príncipe azul. Ven, ven, ven, ven, sueña y baila conmigo este vals, mientras que llega tu príncipe azul. Virgencita azul. Desde México, 99.5 y 100.1 MHz. México sonríe alegre, canta y se divierte. Cada sábado, 1:30 minutos. Tu momento azteca en la radio Cenaguera nos une el sur. México, México, ra, ra, ra. Sí, yo soy mexicano y a mucha honra. Y como paisano te doy mi amistad y sin Los Jonix son un grupo musical mexicano del género grupero, formado en el decenio de 1970. Que me falta la luz de su amor, su presencia, su risa y su voz, y que ya no puedo más vivir así. Si la ven por ahí, díganle por favor. En 1992 tuvieron un repunte al interpretar el tema Pero te vas a arrepentir, del también grupo y rival en popularidad Marco Antonio Solís, del grupo Los Bukis. En la actualidad también tocan temas del llamado Pasito Duraguense, ya sin la presencia de su fundador Johnny Aybar, pero aún con la voz de Zamacona. Los Jonix son originarios de San Luis San Pedro, Guerrero. Su principio fue en el Centro Social Diana de San Luis San Pedro, Guerrero, propiedad de la señora Raquel Catalán, quien ese entonces les compró los primeros aparatos para que sus hijos Joaquín, Johnny y Bruno Aybar, fundadores de los Jonix, empezaran a tocar música pop tradicional y baladas. Además, se trasladaron al puerto de Acapulco, donde comenzó su carrera de manera profesional. Su música se hizo muy popular entre los hispanos estadounidenses en ciudades como Los Ángeles, San José, California, Phoenix, Arizona y El Paseo en Texas. También tenían una serie de álbumes número uno en las cartas regionales Billboard de México en la década de 1980 y han continuado para disfrutar de éxitos que han trascendido en el mercado estadounidense. Proponemos a esta hora escuchar de los Jonix, A Punto de Llorar. Cuando te alejes,

que confiesan el deseo de poder besar. Caricias contenidas hasta la cita que nos reunirá. Ya no temo, no hay más dudas. Esta noche la invité a bailar. Ya le dije que la quiero. Ella sabe que la voy a amar. Abre las puertas, este amor tiene que entrar. Con su llegada la pasión despertará. Abre las puertas, deja nuestro sol brillar. Es tiempo para era la música de Antonio, de México, en un tema de Pablo Marabello, Rostro Sin. Corrientes de México. Voz de presentaciones a Mauri Santos Yambía, transmisiones en vivo Damaris Rodríguez Chirino, quien te habla Aldenis Rodríguez Valdés. Enfilamos la travesía cual nave musical por estas corrientes de México hasta el próximo encuentro en un horario similar. Recuerden, se les quiere bonito.